despacito y te quiero dar las gracias por amarme tan bonito. Oh, yeah. Me cambiaste hasta la forma de mirarte y hoy deseo estar contigo noche y día y no dejarte. No, no, no. Por las cosas que he vivido, oh, soy un hombre agradecido. Me has hecho comprender el bien y el mal, y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí, no puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar, y tú que me enseñaste a respirar, ya eres parte de mi realidad. Quedé sin palabras. Palabras y tu amor y tu mirada me rodean todo el tiempo. Y si ves alguna lágrima escondida de tristeza en alegría, tú la cambias al momento. Oh, gracias por las cosas que he vivido. Me has hecho comprender el bien y el mal, y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí, no puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar, y tú que me enseñaste a respirar, ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy me toca decirte la verdad, lo de Jesús es una realidad. Si tú lo conocieras como